Gracias por continuar escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y también por el portal en internet www.v.mx. Un gusto volver a saludarlos. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos con el programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es jueves 27 de abril. Y aquí estamos con el gusto de siempre, fieles a la cita de este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, y que se llama, como todos ustedes saben, La Revista. El saludo desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz. Mucho calor aquí para nosotros. A lo mejor para ustedes en la línea de costa no es tanto, pero para nosotros sí. Y se decía que hoy iba a haber más posibilidades de lluvia, que iba a bajar un poquitito la temperatura, es decir, pues un grado, algo así. Dos ya sería ganancia. Pero por lo pronto ahorita a esta hora, pues está muy sabrosa la temperatura. Bueno, pues la responsabilidad de la emisión de este día corre a cargo, como siempre, del señor Andrés de Jesús Reyes, de Lupita Páez y de Carlos Romano, quienes agradecemos su atención. Chuchín está encargado de la consola de audio y es el musicalizador oficial del programa, nuestro curador. Lupita Páez, a quien agradecemos mucho, siempre enredada en las redes. Y pues un servidor que tiene el gran placer de estar aquí frente a estos queridísimos y entrañables micrófonos de Radio Universidad Veracruzana. Nos apoyan cuando es necesario Santiago Vázquez, Francisco Javier Guevara, Enrique Reyes, desde luego muy cercana a nosotros las compañeras secretarias Bertita y Cristina, Cecilia, perdón. Y Ernesto Colinot, que es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana, a nombre de todo el personal. Y hoy en especial a nuestro administrador Fermín, con quien tuvimos mucho gusto elaborar unos meses. Siempre se hacen buenas amistades, hombre. Y luego, bueno, pues se cambian de área, ¿verdad? Hay una rotación y pues le deseamos que se vaya muy bien, que le vaya muy bien a nuestro compañero Fermín. Estamos comenzando. Y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y tenemos los teléfonos 818-0923, 817-5117. La hora, con todo gusto, son las 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, ¿por dónde empezar? Vamos a tener unas nuevas cápsulas. Además de las que ya están saliendo en Radio B con el nombre de Cine Radio, donde hacemos reseñas y anécdotas sobre algunas filmaciones, generalmente las más conocidas y que han tenido una buena acogida de parte de todo el auditorio, o de, bueno, no sé de todo, pero de muchos de los radioescuchas de Radio V. Ahora vamos a tener otras cápsulas que van a estar saliendo a partir de la próxima semana. Estas cápsulas se llaman Bocadillos Literarios. Y es lo que muchos de ustedes también están esperando, que hagamos lecturas. Estas lecturas que siempre nos están pidiendo de fragmentos de algunas de las grandes obras de la literatura. Vamos a iniciar con un ciclo dedicado a Juan Rulfo, ahora en su centenario de su nacimiento. Estas cápsulas, vamos a estrenar una cápsula cada viernes. Mañana estrenaremos, parece que va a ser Diles que no me maten. Desde luego no podemos leer todo el cuento, sería demasiado para cómo está diseñada la frecuencia modulada, y la idea pues es que sea eso, un bocadillo literario que haga que eventualmente, si usted no ha leído a Juan Rulfo, por ejemplo, pues diga: ay, pues yo pensé que era otra cosa, ¿no? Me parece un texto atractivo, y entonces pues vayan y lo compren, porque una de las labores fundamentales de aquí de la revista siempre ha sido, y desde luego de Radio V, es el fomento a la lectura. Entonces ojalá que tengan esa misma aceptación, ¿verdad? Estas cápsulas que hacemos, el equipo pues que ya hemos conformado para este tipo de producciones: Enrique Reyes en la realización, Lupita Páez, que le da siempre un plus, ¿no?, con su voz a nuestros trabajos. Y ojalá que la lectura que hagamos pues esté a la altura de las expectativas de un auditorio, con un grado de exigencia, ¿no?, importante, que es el de la frecuencia modulada. Ya también pronto vamos a estar en una sola programación la programación que está saliendo en línea y la programación de la FM. Ya próximamente ya se va a unificar, ya va a ser una sola, de tal manera que estas producciones, estas cápsulas también saldrán por internet en un momento dado. No sé cuándo exactamente, pero habían dicho abril, ¿no? Ya no de tardar. Bueno, entonces estén pendientes y vamos entonces con la cartelera, porque ya es jueves y ya se empieza a incrementar notablemente la actividad artística y cultural aquí en Jalapa, y más ahora que tenemos a la FILU. Los jueves tenemos aquí un programa que se llama En Directo, y es un programa en vivo Y además con la posibilidad de que ustedes vengan a nuestro auditorio, que es un auditorio, la verdad, muy, muy cómodo, muy agradable, muy céntrico, Clavijero 24. La entrada es totalmente gratuita. Y hoy tendremos la participación de Sandra Lor y de Pepe González, que han hecho una pareja artística ya desde hace mucho tiempo. Y hoy traen un programa de música latinoamericana. Es a las 6 de la tarde aquí en el auditorio de Radio UV. Cuando venga, ojalá que lleguen más temprano y que les den su pase, ¿no? Porque hay un pase para control de asistencia, aunque nuestro auditorio es suficientemente grande, nos caben como 90 o 100 personas. Entonces, sí cabemos. Si usted no puede venir a través de la señal universitaria, a través de la FM, y supongo yo que en línea también, ¿verdad? Será enlace. Y a través también de la señal de Radio Más, la podrá usted escuchar. Entonces, pues ahí está hecha la invitación hoy, Sandra Lor y Pepe González. Pero ojalá que vengan a las 6 aquí a Radio UV. Para nuestros revisteros de Coatepec y bueno, también para los de aquí en el Café Bistró Mestizo de Coatepec, que está en Constitución número 2, hoy se inaugura la exposición de Nora Lancieri. Es una fotógrafa a las 6 de la tarde, una fotógrafa enamorada de México, de Veracruz, y trae una exposición de lo que su lente ha estado capturando en estos últimos meses. Entonces a las 6 de la tarde en el Café Bistró Mestizo de Coatepec, Constitución número 2, exposición de Nora Lancieri. Hoy en la FILU se va a llevar a cabo el primer foro de periodismo cultural. Es un temario tentativo, muy atractivo, es decir, se va a hablar de si existe el periodismo cultural, qué es o qué hace a un periodista ser del ámbito del periodismo cultural. Son preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Y cuando cuando se determina la cultura de una fuente, ¿no? O en qué consiste esta fuente cultural. Hay que ir a, puede ser que haya preguntas que sean de respuestas obvias, ¿no? Pero no siempre. Yo creo que más bien se trata de aclarar todos estos términos, estas dudas que luego suelen asaltarnos. Por ejemplo, ¿cuáles son los vínculos entre creadores, productores, gestores y la prensa local? ¿Son las fuentes de espectáculos y sociales una fuente cultural, se le puede llamar? ¿O cómo es la formación de un reportero o un periodista cultural, si es que la hay, ¿no? El periodista como difusor, el periodista como crítico, el trabajo de las y los periodistas como memoria escrita. Miren, está muy atractivo y es muy amplio, ¿no? Ya nada más con esto se llevarían pues muchas sesiones, pero van a tratar de englobar todo en un día. Pero por eso van a empezar al ratito, ya muy temprano, a las 9 de la mañana, y va a durar todo el día. Hasta, digamos, pues todo el día prácticamente. Va a haber cuatro mesas de trabajo en donde van a estar diferentes personas. Ya ayer Guillermo Melo nos explicó quiénes van a estar. Y pues la idea es que usted vaya a la hora que pueda a la Galería de Arte Contemporáneo, entrando a la derecha, la Galería, perdón, de la Facultad de Artes Plásticas, en la Unidad de Artes, en Belisario Domínguez número 25. Es parte de la FILU, pero no está en el gimnasio Omega, ¿sí? Entonces este foro se va a llevar a cabo, y qué bueno, mejor con más calma, sin tanto ruido, acá en la galería de la Facultad de Artes Plásticas, en Belisario Domínguez número 25, a partir de las 9 de la mañana. ASYC, o sea, ASIC, el Teatro de Movimiento, dará funciones en Jalapa. Una propuesta la presentará con su compañía ASIC, el Teatro del Movimiento, la cual desde el 91 se ha caracterizado por una visión vanguardista, teniendo como resultado un sinnúmero de puestas en escena en diferentes formatos y para diversos públicos. En Resonancias, algo que no se ha agotado, participan Alberto Munguía, Luis Villanueva y Andrés Hernández. Se va a llevar a cabo en Área 51, que no nos cansamos de repetir que ahí se presentan, tienen el cuidado siempre de presentar espectáculos de buena calidad. Para conocer esta obra, se informa que únicamente habrá dos funciones, mañana a las 8:30 y el sábado 29 a las 7:30, Revolución 307, Colonia Centro. Si quieren más informes, pueden llamar al 2020-203. 2020-203. Continúan de fiesta allá en la Facultad de Sociología. Saludos a Mirna Benítez y a toda la gente que nos escucha allá en la facultad. El pasado 21 de abril, en el pasillo central del edificio A de la Unidad de Humanidades, se develó la placa por 40 años de fundación de la Facultad de Sociología de la UB. De ahí es fundadora Mirna. Hoy la celebración continúa, pero en la exfábrica de San Bruno, donde se conmemorará un aniversario más de una entidad cuyo espíritu es el estudio de la acción social. Mira qué bueno, en la fábrica de San Bruno, al rescate. La jornada será de 10:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Y lo mismo, se podrá tener acceso a un mercado de productos artesanales locales, que a demostración de street art, danza africana, cine, capoeira, juego de ajedrez, y para cerrar un concierto con la agrupación Ópera Urbana, que desde las 4 de la tarde, bajo la dirección de Mauro de Rosa y dirección artística de Jafet Maldonado, interpretarán un variado repertorio que irá de la ópera a piezas populares. Oye, pues va a estar muy bien. Además, qué bueno, ¿no?, que sean espacios alternativos. Bueno, la convocatoria es para unirse a celebrar juntos los estudios y avances que de la sociología ha habido en las últimas 4 décadas. Felicidades. Como parte del ciclo Música Compartida, que se desarrolla en varios espacios de Jalapa, el quinteto de jazz Orbistercios y el saxofonista Rodolfo Popo Sánchez van a ofrecer una serie de 3 recitales que iniciarán este jueves a las 7 en el auditorio IMAC, ahí en Ignacio de la Llave, por la entrada a Coapexpan. Los músicos universitarios compartirán nuevamente el escenario mañana en el mismo horario, pero en la Escuela Industrial Concepción Quirós, la que está aquí enfrentito, nuestros vecinos aquí en Juárez y Clavijero. El sábado 29 a las 5 en la Casa de la Cultura, perdón, en la Casa de la UB, con acceso libre para todo público. Bueno, pues entonces están cordialmente invitados. Para nuestros revisteros radioescuchas de allá del puerto de Veracruz, este jueves a las 6 de la tarde se proyectará la videocápsula documental de Pancho Villa y Veracruz en el Centro Veracruzano de Arte, el CEBART, Huargüelles. El Instituto Veracruzano de la Cultura, ahí pertenece, ¿no?, el CEBART, al IBEC, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, invitan a la presentación. Ahí participa Francisco Villa Betancourt, nieto del líder revolucionario, Esteban Flores, Marco Malpica, quienes acompañarán al investigador Armando Ruiz Aguilar, autor del libro Nosotros, los hombres ignorantes que hacemos la guerra, correspondencia entre Francisco Villa y Emiliano Zapata bajo el sello del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Esto va a estar interesante. 6:00 p.m. en Veracruz. El 11 de mayo viene parte del reparto de las Reinas Chulas a presentar un espectáculo de comedia que se llama Dos Copetes de Cuidado, por fin en Jalapa. Dos Copetes de Cuidado se llama, por fin van a estar en Jalapa. Es una comedia en donde vamos a conocer a dos personajes de amplios copetes, uno muy rubio, que gobierna el país del norte, y otro copete también que no desmerece, muy bien peinado, que gobierna este país. Entonces, aunque falta mucho, bueno, no falta mucho, todavía faltan varios días para el 11 de mayo, de todos modos lo anunciamos de una vez porque se está haciendo una preventa de boletos ahí en Tierra Luna. Ahí pueden ir a comprar ya, asegurar su espacio. Tierra Luna, ubicado en Rayón número 18, en preventa. Y además, como siempre, como casi siempre que hay preventa, hay promociones. Bueno, se está llevando a cabo también el Festival de Teatro La Libertad del maestro Abraham Oceransky, y que ofrece a la sociedad momentos de creatividad para las mentes hambrientas. Y se inaugura con la puesta en escena La Última Boquea del grupo español Teatro a la Plancha, y continúa hasta el 6 de mayo. Durante estos 8 días podremos disfrutar también del grupo Tránsito 5 de la Ciudad de México para mostrarnos toda la calidad de su arte circense en la obra Nopal Dream, así como de los grupos de teatro jalapeño, Litera Teatro, Periferia Teatro, dentro de los espectáculos que se podrán disfrutar dentro del Festival de Teatro La Libertad. Las funciones están programadas para la Sala Dagoberto Guillomé, antes Sala Chica del Teatro del Estado, y en el mismo foro del Teatro La Libertad. La mirada y sensibilidad de Oceransky, junto con el equipo que conforma el Teatro La Libertad, están convencidos que esta cooperación entre artistas escénicos y la suma de voluntades en las diversas áreas sociales dará fuerza a este proyecto en beneficio de la comunicación, la solidaridad y la paz tan anhelada en nuestro presente. Saludos a Liliana Hernández, también uno de los pilares de ahí de Teatro La Libertad. Tengo un teléfono. Bueno, más bien, pueden ustedes entrar al Facebook Teatro La Libertad, y ahí está toda la programación, o en el Twitter @ Teatro Libertad. Pero les puedo anunciar que este sábado a las 8 de la noche se presenta este grupo español Teatro La Plancha con La Última Boquea en el Teatro La Libertad, que está en Ignacio de la Llave número 105, ahí por donde conocemos como El Mural, ¿no? Y el domingo 30 a las 6:30, nuevamente. Lo que pasa es que la del sábado es a las 8 y la del domingo a las 6:30. Y así continúa el lunes con Náufragos, el martes también, el día 3 con La Manta, pero eso ya les informaremos la próxima semana. Bueno, pues muy bien, son las 8 de la mañana con 27 minutos, mucha actividad artística aquí en la capital veracruzana. y también allá en el puerto de Veracruz. Ojalá que la gente que nos escuche y que está relacionada con el ámbito cultural en Córdoba, Orizaba, pues aprovechen que llega también nuestra señal en frecuencia modulada en el 90.5 y podamos también tener el gusto de anunciar algunos eventos allá en Córdoba, en el Teatro Pedro Díaz, por ejemplo. En Orizaba también tiene una actividad interesante. Entonces, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros a través de las redes. Pueden ocupar el correo electrónico revisteromayor@gmail.com y nos mandan ustedes la información y con todo gusto la difundimos. Bueno, pues entonces vamos a la música que ya tiene preparado el maestro Chuchín y regresamos. Continuamos. Bach, concierto para cuatro pianos. 8:32, las 8:32 aquí en la revista. Hoy es jueves, Armando Ortiz ya está en la línea telefónica. Armando, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días al auditorio de la revista, al auditorio del 90.5 de FM. Fíjate, Carlos, que se pasó el domingo 23 de abril como una fecha más, podríamos decir. Ese día se conmemora un aniversario luctuoso de la muerte, bueno, luctuoso de el profesor Guillermo Zúñiga. Él muere el 23 de abril, hace ya 3 años, Carlos, ya no recuerdo bien, fíjate. Hace 2 años, ya no recuerdo bien. No menos. Esa ausencia de repente nos parece demasiada. Pero también ese día se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Libro. Ese objeto precioso que dice Borges es una extensión de la memoria del ser humano, ¿no? Habla de la maravilla del libro porque dice que el arado es una extensión de la mano. Habla de que hay otras extensiones del cuerpo, pero dice de la memoria, una extensión es el libro. Fíjate, Carlos, que también se celebra en ese día un aniversario luctuoso de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, que coincide con la de William Shakespeare, el 23 de abril de hace ya muchos años. Pero Miguel de Cervantes Saavedra dejó un libro fabuloso que nosotros en la Quinta de las Rosas hemos estado leyendo y que hemos descubierto que el mismo libro es un elogio de la lectura. Leer el Quijote de manera minuciosa con mis adultos mayores de la Quinta de las Rosas me ha brindado grandes momentos, sobre todo porque la lectura se brinda a personas que reciben cada pasaje, cada aventura, cada disparate de este magnífico loco, creación de Miguel de Cervantes Saavedra, de una manera muy agradable. Los que hemos dado clases de literatura a alumnos de preparatoria sabemos lo frustrante que es ofrecer las deliciosas lecturas a los jóvenes que desprecian semejantes manjares y que prefieren la comida chatarra de la televisión o del internet. Sobre estos grandes momentos que la lectura del Quijote nos ha brindado, encontramos pasajes estimulantes del que no sabíamos nada, del que casi nadie ha hablado. En el Quijote podemos encontrar sublimes elogios de la mujer, de la libertad, de la paz, de la amistad, de las armas y de las letras, y también de la lectura. De hecho, toda la novela es un elogio de la lectura, aunque la pretensión de Cervantes haya sido mostrar las consecuencias que acarrea a un hombre su obsesión por la lectura de libros de caballería. Esa obsesión impulsa a este hombre, don Alonso Quijano, un hidalgo venido a menos, a salir armado de caballero a los caminos de la Mancha, a defender viudas, huérfanos y a desfacer entuertos. Esa intentona de don Quijote, Carlos, hubiera quedado en una breve aventura, digna de una novela ejemplar, de no ser por la aparición de un personaje que permite a Cervantes ampliar su historia a 2 tomos enormes. Ese personaje es, por supuesto, Sancho Panza. Sin Sancho, Carlos, el Quijote solo sería un simple loco. Gracias a Sancho Panza, el Quijote es un idealista, un libre pensador, un defensor, un gran discursante, un visionario, un ingenioso hidalgo, en pocas palabras, un caballero. En su segunda visita a la venta, donde caballero y escudero vivieran grandes aventuras dignas de ser contadas, donde la Maritornes confunde a don Quijote con su amante de ocasión, donde don Quijote prepara a Sancho el salutífero bálsamo de Fierabrás, donde el aporreado y maldormido Sancho es manteado por salirse sin pagar el servicio de hospedaje y alimentación. En esa misma venta, Carlos, ya acompañados del cura, el barbero, de Cardenio y de Dorotea, quien representa el papel de la princesa Micomicona, nuestros héroes hacen una escala en su camino hacia la hacienda de don Alonso Quijano. Don Quijote pide una cama mejor que la de la vez pasada. Se la brindan y se va a dormir. Sancho y sus acompañantes se quedan platicando con el ventero, quien les refiere que la posada es un lugar al que acuden muchas personas y que en tiempos de siega, durante un descanso por la noche, la gente se reúne a leer las aventuras de los libros que él tiene a la mano. El cura, que ve en la locura de don Quijote las consecuencias de leer los nocivos libros de caballería, le advierte sobre ello al ventero como diciéndole que la misma enfermedad se le pudiera contagiar. Pero el ventero, hombre poco ilustrado, natural y práctico, le da una respuesta al cura, que es una defensa, Carlos. es un elogio de los libros y de la lectura. Le dice, no sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que, a lo que yo entiendo, no hay mejor letrado en el mundo, y que tengo ahí dos o tres de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida, no solo a mí, sino a otros muchos. Porque cuando es tiempo de la siega, se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos, y rodeamos de él más de 30, y estamosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. A lo menos, de mí sé decir que cuando yo oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto y que querría estar oyéndolos noches y días. El libro, dice Cervantes en voz del ventero, da la vida a Carlos. La lectura nos quita mil canas, es decir, hace que se nos olviden los problemas. Uh-huh. El libro y las cosas que leemos nos mueven a actuar, nos toma gana de hacer lo que los héroes hacen y salir a dar trompadas a aquellos que cometen injusticias, y finalmente dice el ventero que él solo quisiera estar oyéndolos noches y días. La lectura, Carlos, es como el bálsamo de Fierabrás, salutífera poción que, a decir de Don Quijote, solo cura a los armados caballeros, y a los que no lo son les provoca diarrea y vómito. Ya lo dice Don Quijote del famoso bálsamo, y nosotros lo decimos de la lectura, Carlos, que todo este mal te viene de no ser armado caballero, porque tengo para mí que este licor, digamos la lectura, no debe de aprovechar a los que no lo son, Carlos. Muy bien. Siempre el Quijote, siempre el estará. Quijote siempre. Y es la lectura que vamos a estar siguiendo, porque afortunadamente son dos tomos y nos falta mucho por todavía leer y por descubrir. Y a mí me encanta porque esta lectura es como un tanto arqueológica, nos vamos despacio, despacio, y vamos encontrando estas pequeñas joyas, estas defensas a la lectura, defensas a la mujer, defensas a la libertad, defensas a la amistad, defensas a las letras, a las armas, defensas a la valentía, Carlos. Entonces todo esto a nosotros nos ha estado nutriendo constantemente, claro. Y como diría el ventero, nos da la vida, Carlos. Pues sí, claro, nos que quita sí. Mil canas, y que no quisiéramos estar haciendo los jueves otras cosas que estar leyéndolos y escuchándolos. Por supuesto. Uh-huh. Entonces nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde en la Quinta de las Rosas. Vamos a leer, por supuesto, poesía. Vamos a leer algún cuento de Raymond Carver también, pero por supuesto vamos a seguir elogiando este fabuloso libro de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Carlos. Muy bien, Armando, pues saludos allá a los talleristas. Saludos, y ya estamos por cumplir los 8 años de Libertad Bajo Palabra en la Quinta de las Rosas. Si quiere usted seguirnos, síganos en el portal también, libertadbajopalabra.com, ahí estamos para servirles. Muy bien, que tengas una buena semana, Armando. Igualmente, Carlos. Hasta luego. Armando Ortiz, faltan 20 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Adolfo Pérez, allá en el puerto de Veracruz, dice: Carlos, ayer tuvimos al menos 40 grados. No, qué bárbaro. No me lo imagino. Si aquí ya con 28, 29, 30, ya no aguanta uno. 40 grados. Bueno, tienen el mar. Y los tiburones. Bueno, cada nota que se encuentra uno. Otro gran escritor, a propósito de escritores, fue Marcel Proust, que también marcó un parteaguas en la literatura, junto con James Joyce y algunos otros, ¿no? Pero hay una carta escrita a mano por Marcel Proust, francés. Ya ven que su gran obra monumental fue En busca del tiempo perdido, ¿no? Que son como 7 tomos. Pero en esta carta se quejaba con humor de la actividad sexual de sus vecinos. Háganme el favor, que hacían mucho ruido porque como que hacían el amor con un frenesí del que se declaraba él celoso. Marcel Proust oía y entonces le daban celos Y entonces esta carta fue subastada dentro de un lote de más de 300 libros y manuscritos. El precio estimado de la carta en donde se quejaba de los escandalosos estos vecinos, que antes era... esta carta era de un banquero. Oscilaba entre 6.000 y 8.000 euros el costo. Se vendió en 28.336 euros. El texto está fechado en julio de 1919 y fue dirigido a su amigo Jacques Porel. En el Plus declara que envidiaba a quienes pueden gritar de tal modo que lo hicieron creer que se trataba de un asesinato la primera vez que los escuchó. Pero rápidamente el grito de la mujer, una octava más abajo que el del hombre, me tranquilizó respecto a lo que ocurría, explica el autor de En busca del tiempo perdido. Ah, qué curioso. Pudo haber titulado En busca del sexo perdido. Bueno, pues faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Rosy, buen día. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Santa Clara se despierta para verte. Seguimos. decimos hasta siempre, comandante. A ti se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hecha en la Universidad Veracruzana, la revista. Continuamos. Qué bonito canta Soledad Bravo. Comandante Che Guevara, obviamente. Bueno, faltan 12 minutos para que sean las 9 de la mañana. Saludos a Laura Estela Haddad. Ya se están preparando para el inicio del primer foro de periodismo cultural. Por cierto que Germán Martínez va a iniciar en las primeras mesas, entonces no va a estar aquí con nosotros hoy. Bueno, ya saben, en la Facultad de Artes Plásticas, en la Galería Belisario Domínguez 25, a partir de ya merito hasta pues ya avanzada la tarde, son 4 mesas de trabajo, en donde se van a estar analizando diferentes temas que tienen que ver con el periodismo cultural. Bueno, pues ya viene el Día del Niño, también va a haber muchas actividades infantiles allá en la FILU, ahí en el gimnasio, que está todo alfombrado, muy bonito, muy amplio, muy cómodo, para todos los niños que van a festejar, que quieran festejar su día. Allá en la Feria del Libro, bueno, pues va a haber muchas actividades para ellos, desde ya, ¿no? Y además, sobre todo sábado y domingo. Pero en otros lugares también va a haber espectáculos, yo creo que en todos lados. Nos piden que anunciemos esto y lo hacemos con mucho gusto, porque este sábado se presenta en el Tierra Luna. En el Tierra Luna hay un mercado como de trueque, un mercado especial que hacen ahí los fines de semana. Entonces ahí, en uno de los salones de Tierra Luna, se va a presentar La Historia de Juglares, una obra que concientiza sobre la ruptura ecológica. Es un espectáculo que se llama Historia de Juglares. Va a ser este sábado a la 1:00 p.m. Y pueden andar ahí por el mercadito, que está en la parte de abajo, digamos, de Tierra Luna, y arriba se va a llevar a cabo la obra. A la 1:00 p.m. y cobran nada más 30 pesos, es la cooperación. Este sábado se presenta entonces un espectáculo con dos historias distintas, pero hilvanadas. Ambas hablan de animales. Estas historias son presentadas al público por un arlequín, que hace Yuyi Pozos, y quien narra la primera historia sobre gatos que aullan a la luna. Está acompañada en ambas obras por la maestra Patti Aguirre, también actriz. Las dos son actrices y las dos son maestras, además. Obra ecológica que habla de gente que rompe la cadena natural alimenticia al usar pesticidas, lo que propicia la ruptura ecológica de nuestro medio ambiente. Así que de manera muy juguetona, muy lúdica, Patti Aguirre y Yuyi Pozos comparten con el público esta obra que invita a la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. La segunda obra, pues son dos obras chiquitas. Cuenta una historia maya sobre un murciélago, es muy simpática esta también, que se ve involucrado en un conflicto entre animales de tierra, el murciélago, y los de aire, ¿no? Una situación difícil, pues el murciélago no se decide a ser animal de tierra o de aire. Hay un conflicto ahí. La historia habla de la disyuntiva del murciélago, que ve la situación como una oportunidad de disfrutar beneficios de ambas partes, ¿no? De la tierra y del aire. Y su indecisión provoca que ambos grupos contendientes le insistan a que tome partido. Y ahí toman partido también los niños, ¿no? Que van a ver la función. Entonces, es una buena oportunidad para pasarla bien. Ahí en el Tierra Luna, en rayón número 18, muy cerquita de Los Berros. El sábado a la 1 de la tarde. Lleguen temprano. Bueno, pues esto y muchas otras cosas se van a presentar en estos días para todos los niños en su día, que se convierte en varios días, ¿no? Faltan 8 minutos para que sean las 9 de la mañana, 8 para las 9. Héctor Aguilar Camín ha estado sacando una serie de artículos interesantes sobre la democracia y últimamente sobre lo que piensa de la democracia Giovanni Sartori, recientemente desaparecido, y que siempre es interesante conocer sus puntos de vista. Él habla de que el desprestigio de la democracia moderna crece conforme se multiplican sus costos y se hace evidente la corrupción que los acompaña. La política del dinero sucio, ¿no?, ha aumentado sustantivamente, dice Sartori, por 3 razones. La primera es la pérdida de la ética, y en particular la ética del servicio público. 2, sencillamente hay demasiado dinero en el medio. Hay mucho, mucho dinero. Y 3, el costo de la política se ha vuelto excesivo y en gran medida está fuera de control. Ya en los años 90 del siglo pasado, el costo de una campaña por el Senado, digamos en California, ponen de ejemplo, era de $10 millones y 500 millones la del total de las campañas por el Congreso. Fíjate nada más qué cantidades demenciales. Los efectos que ha tenido sobre la imagen global de los políticos profesionales como corruptos profesionales apenas puede exagerarse, ¿eh? La corrupción no es, sin embargo, la enfermedad de la democracia moderna que preocupa más a Sartori. En su diagnóstico, el peligro número 1 para el prestigio y la eficacia del gobierno democrático es la videocracia. Ahí están las televisoras. El desplazamiento del Homo sapiens por el Homo videns. Y ahora con todo lo que es la tecnología que nos ha dado, pues todo lo que son las tabletas, ¿no? El ciudadano que ve la política en imágenes, que es un video ciudadano, es un protagonista totalmente nuevo, dentro o fuera del proceso político, dice Sartori. La cultura audiovisual, hay que leer el libro este de Homo Videns, ¿no?, que tiene él, que es muy famoso. La cultura audiovisual de nuestro tiempo sustituye los conceptos por imágenes, los razonamientos por emociones, la información por la estimulación y el entretenimiento. La televisión, escribe Sartori, llega a un público numeroso, pero sus imágenes visuales, la forma en que presenta las noticias, proporcionan la apariencia, no la esencia de la información. La apariencia. Al público se le proporciona información emotiva, merced a imágenes que producen compasión o enojo, que temperamentalmente agravan los problemas hasta hacer imposible su solución. No veo ningún beneficio en esto, dice Sartori. No lo hay. En efecto, ni para los ciudadanos ni para los políticos, que acaban respondiendo menos a los hechos que a las imágenes de los hechos. La realidad se torna videorealidad, los problemas videoproblemas, los ciudadanos videociudadanos, la democracia videocracia y la política videopolítica. Una especie de insoluble y enervado mundo paralelo. Todas estas noticias sobre la política del México que hoy y del mundo de hoy pueden leerse en el libro Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional, publicado en español hace 22 años por el Fondo de Cultura Económica. Y desde luego, pues está Homo Videns, ¿no? Bueno, muy bien, por estos artículos de Héctor Aguilar Camín. Saludos también a nuestros amigos del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, que desde luego pues van a ofrecer a los niños también varias posibilidades de entretenimiento en estos días, porque lo van a hacer al estilo japonés, Kodomo no hi, admira y disfruta los koinobori. ¿Qué serán los koinobori? Bueno, los koinobori, exposición de los koinobori creados en taller en conjunto con la Escuela Gestal de Diseño Jalapa. Va a haber un taller de origami elaborado de kabuto, que es un casco samurái. Va a haber expoventa de artículos. Bueno, va a estar muy bien. Y el programa es a las 10 de la mañana, inicia a las 10 de la mañana, el domingo, el mero domingo 30 de abril. Considero como una muy buena opción y muy atractiva para el domingo. En el Jardín de las Esculturas también el IBEC va a organizar eventos infantiles gratuitos. En el Jardín de las Esculturas, mañana les informo cómo va a estar ahí el asunto, pero hay muchas, muchas opciones para los niños. Bueno, 2 minutos y serán las 9. Chuchín manda en la música. Si fuera 10 años más joven, qué feliz. Y qué descamisado el tono de decir, cada palabra desatando un temporal y enloqueciendo la etiqueta ocasional. Los años son, pues, mi mordaza, oh mujer. Sé demasiado, me convierto en mi saber. Quisiera haberte conocido años atrás, para sacar chispas del agua que me das, para empuñar la alevosía y el candor y saber olvidar mejor. Esta mujer propone que salte y me estrelle. Contra un muro de piedras que alza en el cielo. Y como combustible me llena de anhelo. De besos sin promesa y sentencias sin leyes. Esta mujer propone un pacto que selle. La tierra con el viento, la luz con la sombra. Invoca los misterios del tiempo y me nombra. Esta mujer propone que salte y me estrelle. como una fiera el lecho en que nos conocimos. Impúdico y sangriento, divino y alado. Con 10 años de menos habría blasfemado. Con savia de su cuerpo quemaría los templos. Para que los cobardes tomaran ejemplo. Con 10 años de menos hubiera matado. Abierto la revista. Ya investigó Chuchín aquí rápidamente y muy eficientemente lo que son los coniboris que van a hacer allá en el jardín botánico el domingo para todos los niños, o sea, los mismos niños los van a hacer. Son como banderas, son banderas muy vistosas, muy bonitas. Bueno, muy bien, Chuchín. Estoy releyendo El arte de la fuga de nuestro Sergio Pitol, y así, nuestro Sergio Pitol. Y hay una parte en el... Bueno, ya ven que está platicando de su vida como traductor, y bueno, al principio se la pasaba muy mal allá en Europa, con poco dinero en Polonia. Pero poco a poco se empieza a hacer de un cierto prestigio como un gran traductor, y le empieza a ir bien, ¿no? Ya lo empiezan a contratar para hacer traducciones cada vez más importantes. De tal manera que en un momento dado, no sé si fue en Francia o en Polonia, tenían un programa, digamos, cultural, literario, en donde juntaban a un autor ya consagrado junto con un joven que apenas empezaba a hacer sus pininos en la literatura. Dice, bueno, la primera impresión de él es que yo dije, ay, pues ¿a quién me irán a poner? Pero él pensaba que le iba a ir como el joven, ¿no? Ya tenía 40 y tantos años Sergio, ¿no? Pero como era muy poca su obra, pues a lo mejor todavía en ese tiempo pues podían pensar que era un autor joven, ¿no? Lo pusieron como el autor ya grande, ¿no? Como el adulto. Y me pusieron, dice, a un joven alto, espigado, flaco, de apellido Villoro. Y entonces, pues de repente pensé que me iban a poner a su papá y yo iba a ser el joven. O sea, total que se hizo bolas, y no, era Juan. Juan Villoro, un chavo, pero si bien listo, ¿no? Y entonces, bueno, se trata de que el escritor consagrado, digamos, entre comillas, y el que empieza, pues tengan un intercambio ahí, de opiniones y con la participación de la gente y todo, ¿no? Pero fue divertido como lo platica, ¿no? Sergio. Y justamente uno de los textos de Juan Villoro, de Hay vida en la tierra, habla de las limitaciones culturales de nosotros los hombres, que se cuenta nuestra incapacidad para dar con buenas frases amorosas, como él lo dice, con estupendas frases amorosas, ¿no? Para halagar o conquistar a una mujer, ¿no? Cada tanto las mujeres comprueban que el hombre que aman, pueden decir muchos elogios de Ronaldo, de algún futbolista, el Chicharito, quien quieran, o algún otro delantero, pero es incapaz ese hombre de mejorar la vida conyugal a base de palabras. La poesía de los trovadores cátaros, los torneos medievales, el bolero, el género musical, las serenatas, surgieron para subsanar esa evidente carencia masculina de decir cosas bellas a las mujeres. Hasta donde sé, dice Juan Villoro, aún no hay un sitio en internet dedicado a aliviar a los varones de sus apuros lingüísticos. Urge un método moderno para nivelar la conversación de las parejas. En cualquier arenero del mundo, una niña de 3 años habla mejor que el niño colgado de cabeza de un tubo. Las cosas cambian poco en ese momento. ¿Qué milagro hace que las mujeres sepan lo que tienen que decir mientras el hombre comprueba que recuerda las escalas de la ruta de Hidalgo, pero no puede servirse de su destreza mental para expresar sentimientos convincentes? Además, cuando por fin el hombre dice alguna frase reveladora, el cortejo suele desembocar en un malentendido. «¡Ah! ¿De veras crees que soy así?», pregunta ella. Tus raros piropos la han llevado a una estratosfera emocional donde es normal poner ojos de astronauta. En forma elocuente, Raymond Carver tituló uno de sus libros ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Es uno de los favoritos de Armando, por cierto. Este prolegómeno sirve para llegar a una historia de la que acabo de ser testigo, dice Villoro, y cuyos protagonistas emblemáticos, representantes de una época, ¿no?, en que el amor no siempre pasa por acuerdos verbales, llamaré Ramón y Marita, ¿no? Eran las 11:30 de la noche cuando Ramón llegó a mi casa con el semblante descompuesto. Había discutido con su esposa y la culpa era mía. Como ya otras veces, me ha responsabilizado de beber lo que bebe él o comprar lo que compra él, no me sentí culpable. Todo empezó porque Marita, su esposa, dijo que a Janis Joplin no le daría ni agua. Las cosas por las que puede disputar una pareja son increíbles, pero yo no estaba preparado para esta. De pronto Marita especuló en la posibilidad de que Janis reviviera para visitarlos en su casa, Janis Joplin, y en la reacción que tendría Ramón, incorregible fan de esta mujer perturbada y olvidadiza, y olvidadizo padre de familia. Hay genios que dan mal ejemplo en la vida doméstica. Marita lo sentía mucho, pero no le ofrecería nada a la bruja cósmica del rock, aunque estuviera a punto de volverse a morir, esta vez de sed. Ella sí tenía presente la edad de su hijo, Andrés, 14 años, muy pocos para conocer personalmente a Janis, ¿no? Había que tener prioridades, y eso fue lo que dijo en el antecomedor. Ramón cometió el error de defender a Janis Joplin, lo cual fue interpretado como un absoluto desinterés por la salud mental de su hijo. Luego explicó por qué la culpa era mía, o sea, de Juan Villoro. Alguna vez comenté que si a Enrique Vilamatas la nerviosa Barcelona le parecía la Madame Bovary de las ciudades, lugares tan dramáticos como Tijuana o el DF merecían ser la Janis Joplin de las ciudades. Una vez que te gusta una mujer complicada, las demás te parecen borrosas, agregué. Ramón le dijo a su mujer que seguirían viviendo en el DF por lealtad al convulso temperamento de Janis Joplin. Discutieron hasta que nada tuvo que ver con nada y él acabó durmiendo en mi casa. Hay mujeres que asumen su depresión comiendo una cubeta de helado y hay hombres que asumen su depresión viendo películas de karatecas. En su segundo día en la casa, Ramón rentó 5 o 6 videos que parecían uno solo. Cuando le pregunté de qué se trataba, no pudo decirme. Veía los golpes como un fenómeno atmosférico, sumido en la tragedia de extrañar tanto a Marita. Ay, háblale, le aconsejé. ¿Y qué le digo? Con simplismo psicológico le dije que podía reconciliarse con ella sin tener que hablar mal de Janis Joplin. Es que ese no es el punto, comentó Ramón. Va a querer que le diga cómo la quiero. Habíamos llegado al eterno conflicto de la especie. ¿Puede el hombre que ama decir de qué modo ama? Ayúdame. Juan, Ramón me miró como un mártir del cristianismo. Tú eres escritor, ayúdame. Esta frase me recordó que no le había cambiado el agua a la pecera. Y 3 horas más tarde mi amigo llegó corriendo a la cocina donde yo preparaba un sándwich complicado, ¿no?, para posponer nuestro reencuentro. Los ojos le brillaban. Había hablado con Marita. Pudo decir la frase: ella lo quería. Todo había sido una idiotez. Había algo más absurdo que 2 personas que se necesitaban tanto discutieran por lo que harían si una muerta llegaba a su casa con mucha sed, porque ya estaba muerta Janis. No, sí, de veras que... Ramón me abrazó, como no lo hacía desde que lo perdoné por rayarme el disco del Sargento Pimienta, y entonces le pregunté cuál era la frase y no quiso decirme. Funcionó, funcionó, es lo que cuenta. Mi esposa se enteró de la frase 15 minutos después. Marita habló para decírsela a mi esposa, la de Juan, orgullosa de la repentina apertura emocional de su marido. La frase es esta: puedo luchar con todo, pero no contra tus ojos. Ándale, pues. Ramón y Marita celebraron la reconciliación con un fin de semana en la playa. Su hijo Andrés se quedó con nosotros. Y así va esta historia que cuenta Juan Villoro, que le pasa a cada cosa. Son las 9:15, las 9:15. Disléxico, él es tuitero revistero. Dice: buenos días, Romano, la revista. Excelente programa el de hoy. Bueno, qué bueno que piensan así. Arban Delay, pásenle a Radio V, pásenle a Radio V. Gracias, Arban Delay. Vandelay. Bueno, los tuiteros revisteros. Y César Cuevas dice: me encanta cuando les... hágalo siempre, por favor. Pues yo le agradezco mucho. Y en atención a estos comentarios, ya decía yo temprano que vamos a tener ya unas nuevas cápsulas en donde vamos a leer pura lectura. Son cápsulas de 3-4 minutos donde vamos a leer algunos fragmentos de obras importantes de la literatura. Ojalá pudiéramos privilegiar la literatura mexicana primero, o latinoamericana, ¿no? Ahí vamos viendo. Vamos a inaugurar, vamos a estrenar la primera cápsula, yo creo que mañana aquí en la revista, y esa misma cápsula va a estar pasando toda la semana. Y vamos a iniciar con Juan Rulfo, diles que no me maten. Gracias, por lo que nos dice César. Este... Rebeca Buchés. ¿Cómo estás, Rebeca? La señora Rebeca Buchés dice que por favor invite a los radioescuchas a asistir el domingo a las 12 al Museo Casa Jalapa, al recital Cricri con el grupo Pauta Nueva. El cupo es limitado, se llevará a cabo en el Jardín Antiguo Museo Casa Jalapa, allá abajo del Parque Juárez, junto a la Pinacoteca Diego Rivera. Muy bien, es otra opción para los niños. Disléxico dice que la mujer es la paradoja del hombre y viceversa. Por eso son fuente de dulzura y amargura al mismo tiempo. ¡Ay, órale! Lo repito. La mujer es la paradoja del hombre y viceversa. Por eso son fuente de dulzura y amargura al mismo tiempo. Bueno, nos quedamos con esa frase y mientras escuchamos esto. Je me souviens plus très bien comme il était très musicien. Il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser sur la veine bleutée du poignet. Un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il met, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Con humor se paga en la revista. Continuamos. Jeanne Moreau, mira, Jeanne Moreau era la actriz, ¿no? Una muy buena actriz francesa. Y yo creo que sí es ella, Jeanne Moreau. Mejor no pronuncio el nombre de la pieza. Para no quedar en ridículo. Mejor me meto a estudiar francés, a la Alianza Francesa o al Centro de Idiomas. Es lo que debería yo de hacer. Fíjate que sí, eso es lo que voy a hacer. Voy a estudiar francés. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Las 9 con 21. Y ya ahorita está el primer foro de periodismo cultural. Desde luego, de tantas opciones que tenemos por la filo. Entonces, hay una gran cantidad de verdad de eventos, de presentaciones, de libros, de conferencias, de mesas redondas, libros y libros y muchos libros, espacios infantiles, una fiesta de veras de las letras muy, muy rica. Pero sí, nos interesaría hacer hincapié en lo del primer foro de periodismo cultural antes de despedirnos, que ya empezó ahorita con la primera mesa en la galería de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Y por ahí en la mesa 4, donde van a estar nuestros amigos Jaciel García, Lourdes Hernández Quiñones, Melo, Nina Krankleck también creo que va a estar ahí. Se va a tratar lo siguiente: la fuente cultural, una fuente esquiva, no somos noticia. El acontecimiento cultural, ¿quién lo determina? ¿Publicidad o publicity? ¿Pagar o no pagar? ¿Publicidad comparada, no comprada, o difusión gratuita? La cuestión de las cortesías y otras verduras. Nuevas tecnologías y su impacto en los soportes tradicionales, los creadores como gestores, tener las herramientas implica saber usarlas. El periodismo cultural como invitación, como promoción. El periodismo cultural como memoria escrita, hemerográfica. ¿Y qué ha pasado con los suplementos culturales? Este es el temario de la mesa número 4. Esto será, pues, por ahí de las 4 de la tarde. La última mesa, y luego viene, creo que ya una conferencia magistral, y bueno, pues ya ya avanzada la tarde terminará el primer foro de periodismo cultural dentro de la FILU, y ya los invitamos a ellos a que si pueden coordinar una serie de visitas de las personas que van a estar en estas mesas aquí en el programa, les destinaríamos un espacio, ¿no? Como hacemos con nuestros invitados, porque es muy, muy importante esto. Bueno, nos vamos a despedir. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, no sin antes saludar a nuestro amigo Félix Galindo Contreras. Dice: a mí no me cuesta ningún trabajo halagar a mis amantes, y lo hago con frecuencia. Tampoco me gusta el fútbol. Ah, pues esa es la ventaja. Una angustia indefinible comienza a invadirme. Bueno, muy bien, Félix Galindo. El señor Víctor Sánchez de la Mora pregunta que qué pasó con la rifa del libro del doctor Melo. Ya, pues, se lo ganó una radioescucha, Laura. Ya nos vamos. Que la pasen bien, Grupo Neidy. Adiós, guapi. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Se abandera la delegación de los halcones de la Universidad Veracruzana que va a participar en la próxima Universidad Nacional 2017 en Monterrey, Nuevo León. Este es el mensaje de la rectora de la Universidad Veracruzana, la doctora Sara Ladón de Guevara, a los deportistas que representarán a la máxima casa de estudios de Veracruz. El participar en una universidad allá es una experiencia que les da, que es un triunfo, significa un triunfo, y desde luego queremos que obtengan también buenos lugares para nuestra universidad. Hay que decir que en los últimos dos años la Universidad Veracruzana ha ocupado los 10 primeros lugares de todas las universidades que participan en la universidad. Estamos muy orgullosos y tienen ahí un reto para mantenernos y mejorar nuestro ranking.